Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Mr. Sandman, bring me a dream. Make her complexion like peaches and cream. Give her two lips like roses and clover. Then tell me that my lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Make her the cutest that I've ever seen. Give her the word that I'm not a rover. Then tell her that my lonesome nights are. So alone, don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Please, Mr. Sandman, won't you bless me with a dream? Just like peaches makes me free. Give her two lips that look like roses in the clover. Then tell me that my lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches y sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de nuestro programa Melómanos. Un gusto saludarlos y, como siempre, este y todos los viernes en punto de las 19 horas. Y ya estamos puntualizando las 19 horas con 6 minutos. Iniciamos con música de los 4 Aces, All the Four Aces, el tema Mr. Sandman. Mr. Sandman es una canción escrita por Pat Ballard y publicada en 1954. Su primera grabación se realizó en mayo de ese año por Bob Monroe and His Orchestra. Ese mismo año también grabaron la canción la agrupación The Cordettes, colocando prácticamente este tema en los primeros puestos del Hit Parade en las listas del Billboard. La canción habla o tiene una narración acerca de los sueños. También el autor de esta melodía reescribió las letras para temas navideños, llamándola Mr. Santa, aunque esta versión es raramente escuchada hoy en día. En numerosas versiones, la canción destaca que Chet Atkins y otras de versiones que se hicieron de este tema han sido interpretadas, pero la más conocida también es la de The Four Aces, la cual también tuvo mucho éxito y que, por cierto, también es parte del soundtrack de la película Volver al Futuro 1, específicamente en el momento en el que Marty McFly se da cuenta de que está en Hill Valley, solo que en fechas del pasado. Y bueno, cuénteme qué tal le ha estado apareciendo nuestra programación en nuestra quinta edición de Melómanos y primera edición para el mes de noviembre. Y bueno, vamos a irnos con más música. Recuerde que si usted quiere revivir nuevamente nuestras pasadas ediciones, puede buscarnos en Spotify. Simplemente puede buscarnos como Melómanos Radio TGD y ahí va a encontrar usted los primeros programas que hemos estado haciendo. También este programa, si usted pues ya tarde lo está sintonizando, pues también va a poder escucharlo nuevamente. Vámonos con un doble play, vámonos con música de Victor Moon, Tell Me That You Love Me. Y luego nos vamos a ir con Tony Bennett, un tema que tiene su marca personal y el cual es un tema el cual lo caracterizó. El tema es I Left My Heart in San Francisco. Regresamos con más acá a Melómanos por Radio TV. Such happiness only you can bring. Life would be forever ideal if I could be sure this is real. While in my arms I hold, that you love me en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco. High on a hill, it calls to me. to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill the air. I don't care, my love waits there in San Francisco. Above the blue and windy sea, when I come home to you, San Francisco. Estamos puntualizando las 19 horas con 15 minutos, una noche fría, una noche agradable para degustar con la familia, ya preparando los alimentos para la convivencia, el final de la semana, final de las labores, todavía algunos trabajarán mediodía mañana, y también, pues, por sobre todo, el ambiente cálido del hogar. Y si usted todavía está en su trabajo, pues también acompañándolo con buena música. Nos vimos con música de Big Damon, Tell Me That You Love Me. Tell Me That You Love Me de Big Damon fue escrita por César Andrea Bixio, Einior Neri y Al Stillman. Fue grabada por primera vez por Henry King y su orquesta en el año de 1952. Y luego también nos fuimos con el señor, con el maestro Tony Bennett. Un tema que es prácticamente el tema que lo dio a conocer, el tema I Left My Heart in San Francisco, y esta es una canción popular escrita en el otoño de 1953 en Brooklyn, Nueva York, con música de George Corey y letra de Douglas Coors, y mejor conocida como la canción insignia de Tony Bennett. Saludos a todos ustedes, gracias por su comunicación. Tenemos saludos. Queremos saludar muy especialmente a nuestro amigo fiel escucha, él es nuestro amigo William Rodas Calderón en la zona 3 de Xela. Gracias por sobre todo por los buenos conceptos. También en nuestra página web puede ingresar usted a www.tgd.com. Nos saluda Emi Coro Lorenzana desde Fraijanes, Guatemala. Así que gracias por los saludos. Y también un saludo muy especial para Doña Aide, que nos está sintonizando allá en la zona 1 de Quetzaltenango. Vámonos con más música. Vamos a irnos ahora con música de The Ink Spots y Ella Fritzengard. I'm beginning to see the light. It's beginning to look a lot like Christmas. everywhere you go. Take a look at the 5 and 10, it's glistening once again, with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once more. Vamos a celebrar juntos estos 75 años de vida de TGD, la voz de Occidente. Acompáñenos. Regresamos con más acá a Melómanos. Estamos puntualizando las 19 horas con 22 minutos. Y cuénteme, ¿qué tal? ¿Qué tal está apareciendo nuestra programación? Nos fuimos con música de Michael Bublé. Y pues nos adelantamos un poquito ahí con la música navideña. It's beginning to look a lot like Christmas. Este tema es una canción navideña escrita en 1951 por Meredith Willson. La canción originalmente se titulaba It's Beginning to Look Like Christmas. La canción ha sido grabada por muchos artistas, pero fue un éxito para Perry Como y The Fontaine Sisters con Mitchell Ayers y su orquesta para el 18 de septiembre de 1951. La canción fue lanzada por la RCA Victor, quien popularizó bastante esta música navideña, especialmente este tema, fue Bing Crosby, el cual grabó una versión para el 1 de octubre de 1951 y que actualmente este tema se escucha en bastantes, tanto centros comerciales como también se puede escuchar en algunos restaurantes. Sé que es una de las canciones insignias y ya pues, como la canción lo dice, pues ya el frío, ya los spots navideños, ya poco a poco va entrando la época navideña ya a todo esto. Muy bien, saludos. Habíamos estado saludando a las personas que nos sintonizan. Un saludo especial a Anita de León, que nos está sintonizando allá por Trigales. Muchísimas gracias, como siempre. Ya está gustando la música de Tony Bennett. Buenísimo, Tony Bennett. También a mi coro Lorenzana, que nos había escrito a la página web. Puede usted hacerlo, puede ingresar a nuestra página www.tgd.com. Ahí puede usted ingresar, puede escuchar la radio en línea y también puede mandarnos sus saludos. William Rodas Calderón en la zona 3 de Xela, y un saludo muy pero muy especial a Doña Aide, que nos está sintonizando allá en la zona 1 de Quetzaltenango. Y gracias, que también un saludo ahí a nuestro amigo, amigo de infancia, amigo de fórmula, Luis Antonio Juárez, el Arqui. Lucho, gustazo saludarte, y por sobre todo también gracias a que a veces no pueden escuchar el programa en su momento, pueden buscarlo en su formato podcast en Spotify, pueden buscarnos como Melómanos Radio TGD, y ahí nuevamente usted va a poder revivir estos programas. Vamos a irnos con más música. Vamos a irnos con la agrupación de Ink Spots y una colaboración en las voces de Ella Fritzinger, el tema I'm Beginning to See the Light. Y luego nos vamos a ir con Glenn Miller y nos vamos a ir con este tema que se llama I Got a Gal in Kalamazoo. Regresamos con más. Esto es Melómanos. I never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. But now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark that's a four-wheel on fire now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. I never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. But now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark that's a four-alarm fire now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light, boy. Beginning to see the light, boy. Beginning to see the light. Now that your lips, they are burning on mine, I'm beginning to see the light. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Chava Drago, la voz de Coda. Quiero mandarles un súper abrazo y no se pierdan el programa Melómanos por TGD. ¡Auch! Thank you. C, D, E, F, G, H. I got a gal in Kalamazoo. Don't want to boast, but I know she's the toast of Kalamazoo. Zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo. Years have gone by. My, my, how she grew. I liked her looks when I carried her books in Kalamazoo, zoo, zoo, zoo, zoo. I'm gonna send a wire, hopping on a flight, leaving today. Am I dreaming? I can hear screaming. Hiya, Mr. Jackson, everything's okay. A-L-A-M-A-C-O. Oh, what a girl. I'll make my bid for that freckle-faced kid I'm hurrying to. I'm going to Michigan to see the sweetest girl in Kalamazoo. Zoo, zoo, zoo, zoo, zoo. Kalamazoo. Gusto saludarlos a todos. Estamos puntualizando las 19 horas con 31 minutos. Y cuénteme, ¿qué tal está la convivencia con la familia? Ya terminando la semana y, por cierto, iniciando ya el mes de noviembre. Ya empezando con esa parte final del año. Bueno, fuimos con música, un doble play a cargo de la agrupación de Ink Spots y una participación también de Ella Fritzengard, el tema I'm Beginning to See the Light. Esta es una canción popular y, como siempre, un estándar de jazz con música escrita por Duke Ellington, Johnny Hotz y Harry James y por letra de Don George, publicada en 1944. Por otro lado, Ella Fitzgerald junto con la agrupación de Ink Spots, de la mano con Bill Kenny, grabaron esta versión en 1945, la cual estuvo en la lista de éxitos durante 6 semanas en ese mismo año, alcanzando el puesto número 5. Y luego nos fuimos con música de Glenn Miller y el tema I Got a Gal in Kalamazoo. Es una canción popular número 1 grabada por Glenn Miller y su orquesta en 1942. Fue escrita por Mack Gordon y Harry Warren y publicada en 1942. Apareció en la película musical Orchestra Wives y fue grabada por Glenn Miller y su orquesta junto con Tex Bird, Mario Hutton y The Modernists, quienes lanzaron como un lado A en el año de 1942 y la cara B o la canción que venía como bono en ese 45 o en ese vinilo, el cual pues incluía otro tema, era el tema At Last. Muy bien, vámonos con más saludos. Totalmente agradecido con los saludos y, por sobre todo, un saludo muy especial al señor Maco Peralta, el cual nos está sintonizando en la zona 7 de la ciudad de Guatemala, el cual había escuchado el programa, lo ha estado escuchando, le ha seguido la pista y le ha gustado bastante. Y si a usted también le gusta, pues, y de repente, pues ya tarde se enteró, ya tarde le contaron, puede revivirlo buscándonos en Spotify como Melómanos Radio TGD. Y ahí usted pues va a poder escuchar nuevamente las ediciones de Melómanos. Y si usted no se quiere perder las ediciones en vivo, todos los viernes en punto de las 19 horas. Vámonos con más música. Nos vamos a ir ahora con Rosemary Clooney y el tema You Took Advantage to Me. Y regresamos con más acá a Melómano. Sentimental sap, that's all. What's the use of trying not to fall? I have no will. You've made your kill, 'cause you took advantage of me. I'm just like an apple on a bough, and you're gonna shake me down somehow. So what's the use? You've cooked my goose, 'cause you took advantage of me. I'm so hot and bothered that I don't know my elbow from my ear. I suffer something awful each time you go, and much worse when you're near. Here am I with all my bridges burned, just a babe in arms where you're concerned. Lock the doors and call me yours, 'cause you took advantage of me. Advantage of me. I'm so hot and bothered that I don't know my elbow from my ear. I suffer something awful each time you go, and much worse when you're near. Here am I with all my bridges burned, just a babe in arms where you're concerned. Lock the doors, call me yours, 'cause you took advantage of me. Yes, you took advantage of me. Oh, you took advantage of me. Hola amigos y amigas, acá les habla Gabriel Marián, ex vocalista de Rata Blanca en Guatemala, y quiero dejar un saludo muy grande para todos los oyentes y la gente de Melómanos y toda la gente de TGD también. Un saludo muy grande y afectuoso. When you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, and the whole world smiles with you. And when you're laughing, oh, you're laughing, when the sun comes shining through. Shining through. When you're crying, you bring on the rain. Stop your sighing, won't you be happy again? Happy again. When you're smiling, keep on smiling, and the world will smile. When you're laughing, you bring on the joy. Bring on the joy. Be happy. Be happy. You got a groove, my boy. When you're smiling. When you're smiling. Keep on smiling. Keep on smiling. And the world will smile with you. Cause I'm the Sheik of Araby. With no turban on. Your love belongs to me. With no turban on. Oh, at night when you're asleep. With no turban on. Baby, into your den I'll creep. With no turban on. And the stars that shine above. Jumping as a jaybird. We light our way to love. Jumping as a jaybird. And you'll rule this crazy land with me. Jumping as a jaybird. I'm the Sheiky man. That's who I mean. That's who I mean. El éxito por más de 75 años que nos hemos caracterizado es gracias a su confianza, al apoyo del comercio, la banca y empresas. TGD, 75 años de prestigio en radio. Vamos con más acá a nuestro programa Melómanos. Estamos ya puntualizando las 19 horas con 44 minutos. Y mire que qué rápido se nos pasa el tiempo. Y más aún, escuchando toda esta música. Música que a veces platicando por ahí. Así como que bueno, ya prácticamente muchos de estos temas del tiempo que ya tienen descrito, pues ya casi que van a cumplir los 100 años muchos de esos. Y aún así, muchos de estos temas se siguen escuchando. Nos vimos con música de Rosemary Clooney y el tema You Took Advantage to Me. Es una canción popular de 1928, compuesta por Richard Rodgers con letra de Lawrence Hart para el musical Present Arms, lanzado el mismo año, 1928. Rodgers, escritor del tema, describió la canción como un número descarado y sin remordimientos, que el público le gustó mucho más que las canciones de amor contemporáneas. La canción puede ser cantada por cualquier género, pero tradicionalmente ha sido cantada por mujeres. Prácticamente, pues este tema pues habla pues no tanto de amor, sino prácticamente de la, podríamos decir, como que esa ventaja que toman algunas personas cuando la pareja está enamorado de ellos. Entonces, por eso que You Took Advantage to Me. Y nos fuimos con música de Lois Prima, When You're Smiling. When You're Smiling es una canción popular escrita por Larry Shea, Mark Fisher y Joe Goodwin en 1928 también. Tiene parecido a la canción española Amapola de José María Lacalle García. Las primeras grabaciones populares fueron de Sellers Ellis en 1928, Louis Armstrong en 1929, que es la versión que acabamos de escuchar, y Ted Wallace and His Campus Boys para 1930. Y cuénteme, ¿qué tal se la está pasando en esta noche bastante fría? Y como siempre, puede escucharnos en línea en Radio TGD, www.radiotgd.com. Y ahí pues usted puede ingresar. Tenemos ahí también opción para que usted pueda dejarnos un mensaje en la página web directo a cabina. Y si no, también pues puede ir escuchando usted el programa. Vámonos con más música, nos vamos a ir con Andy Williams, Love is a Many Splendor Thing. Y regresamos con más acá a Melona. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Más música en Melómanos por Radio TGD y por sobre todo agradeciendo su fiel sintonía. Un saludo muy especial al Chivo Dorado que nos está escuchando allá en Los Ángeles, California. Muchísimas gracias. Nos envía mensaje en nuestra página, de la radio. Muchísimas gracias. Un saludo también ahí a. Nos están escuchando en México también. Lo que es Eduardo Shikara, el tío guay, está escuchando también por allá. Muchísimas gracias, prendido de la señal de la familia. Y no se le olvide, todos los viernes en punto de las 19 horas, nuestro programa Melómanos. Y le cuento que estamos cumpliendo un mes, esta es nuestra quinta edición, ya pues cumpliendo nuestro primer mes al aire y por sobre todo agradeciendo acá a la emisora de la familia porque han permitido que este concepto llegue a la intimidad de sus hogares. Nos vemos con música de Andy Williams, Love is a Many Splendored Thing. Este, pues, es una canción del año de 1955 con música del compositor estadounidense Sammy Fain y letra de Paul Francis Webster para la película homónima. En España se llamó La Colina del Adiós. En Argentina, Angustia de un Querer, y en otros países de habla hispana, El Amor es una Cosa Esplendorosa. No es por nada, pero siempre regularmente en Latinoamérica es en donde le dan la mejor traducción a las películas y a las series. Ganadora del premio Oscar a la mejor canción original de dicho año, o sea, 1955. En un principio la canción no tenía letra, pero se le añadió para hacer posible su participación en los premios Oscar como mejor canción original. La versión más exitosa fue la que fue grabada por la agrupación The Four Aces, pero esta versión con una voz magnífica del maestro Andy Williams. Y nos vamos con más música. Vamos a irnos ahora con música de Harry McCormick Jr., Just the Way You Are. Que por cierto, le cuento que esta canción es interpretada también por José José, pero en una versión en español. Algo así como Me Gusta Tal y Como Eres. Esto es Melómanos y regresamos con más acá a Radio TGD. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Changing to try and please me, you never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you. Times of trouble, we never could have come this far. I took the good times, and I'll take the bad times. I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. You always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation. No, I never wanna work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I knew. What will it take till you believe in me the way that I said I love you, and that's forever. All right, this I promise from the heart. I could not love you any better. I love you just the way you are. I love you just the way you are. únicamente por Radio TGD. Muy bien, agradecido con todos ustedes porque nos hayan acompañado en una edición más de Melómanos. Muchísimas gracias, un saludo especial a Don Maco Peralta, un gustazo escucharlo y gracias por los buenos conceptos. Y sí, pues ahí de lo poco que nos enseñaron, pues es lo que vamos nosotros aquí aplicando y comentando también. Nos enseñaron un poquito, pues ahí estamos. Y un saludo también a Don Raúl Chicará, que nos está escuchando ahí por el Calvario con toda la familia. Un gustazo para todos ustedes, muchísimas gracias. Nos saludamos la próxima semana en punto de las 19 horas por Melómanos. Y no se pierda porque nuestro programa va a estar en Spotify. Puede buscarlos como Melómanos Radio TGD. Nos despedimos con música de Frankie Lymon, Little Bitty, Pretty One. Saludos, nos vemos.